fuiste del árbol y al dejar de tu amparo el viento te tumbó. Ahora que vagas por el suelo, yo te ofrezco el consuelo que ninguno te dio. Comprendas, vida mía, que mi amor y tu amor no pueden ser, que quiso ser sincera el alma mía y por no herirte a ti todo callé. Dentro de mi corazón, y no sé por qué me fui alejando de ti. Perdona mi bien si digo toda la verdad. Es así y debes de comprenderla. No volverás a escuchar mis palabras de amor. Ya no tendrás el calor de mis besos. Al fin, quien comprenda tu cariño. A escuchar vez al fin. Quien comprenda tu cariño. Que encuentres al fin, quien comprenda tu cariño. We'll be right back. Tu vestido largo es el color de tu niñez, ese que termina desde ayer. Hoy es fiesta para ti, hoy es la primera vez que saldrás para bailar con él. Tómame, tú le dirás al dar que te ha elegido a ti, buscándote entre mí. Terminar

me digas que te mueres de pasión. Ya me olvidado de esta pasión, ya me olvidado de esta canción. Ay, ay, ay, ábreme la puerta, todo variado, y golpeado con los puestos de la luz, no encuentro la llave, ¿dónde está? ¿Quién sabe? Ay, ay, ay, ábreme la puerta, todo variado, y golpeado con los puestos de la luz, no encuentro la llave, ¿dónde está? ¿Quién sabe? No encuentro la llave, ¿dónde está? ¿Quién sabe? No encuentro la llave, ¿dónde está? ¿Quién sabe? De un amor.